Jornada cultural de lucha a 2 años de la masacre de Avellaneda. Arreglamos la placita. Hip hop y graffiti. Olla popular. Proyectamos la peli. Daría la dignidad de rebelde. Sábado 21, a partir de las 15, calle 2, entre 170 y 171. Invita a Mansión Aurora, La Charlatana, MTD Berisso, Frente Popular, Darío Santillán, Corriente Nacional.